Child of Mine, Guns N' Roses. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy miércoles. Y nos vamos con las peticiones. Nos llama Buffy a nuestro teléfono 971-19-18-23. Y para esos tres granujas que se van esta noche de cena y sin mujeres, ojo, cuidado, a ver cómo vuelven mañana, Buffy nos pide a los suaves Riazor Blues. Desde el disco Un Paso Atrás en el Tiempo, ellos son Los Suaves y Riazor Blues. Petición que nos hace Bufi a través de nuestro teléfono 971 19 18 23. Y dedicado pues a esos tres granujas que se van de cena esta noche y a saber cómo vuelven luego a casa. Seguimos con más peticiones, nos ponemos un poco románticos. Y nos vamos al email que nos envía Sekun a nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nos pide dos baladas. Por un lado, Ángeles del Infierno, Pensando en Ti. Dices que eres demasiado joven, que es pronto para amar. Tal vez necesites un poco de tiempo, ya te tienes que marchar. Dejas en mis labios el mejor recuerdo, volveremos a ver. Yo sé que tú y yo así lo queremos, nunca te olvidaré. Pensando en ti, silencios que rompen el corazón, ausencias como pruebas de fuego. Procuro darme fuerza si no puedo, me llevo siempre en mi pensamiento. ¿Qué estarás haciendo en este momento? Espero que te acuerdes de mí. Yo sé que tú y yo así lo queremos, yo nunca te olvidaré. Qué difícil es seguir. We'll be right back. Ángeles del Infierno y Pensando en Ti, petición que nos hace Según en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide otra balada, en este caso de los argentinos Rata Blanca. Y todo un clásico de esta banda, Mujer Amante. Rata Blanca y Mujer Amante, petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, y nos vamos a la web clubdecoleguitas.com, que ya sabéis que desde ahí también podéis hacer peticiones, como nos hace Pau desde Alicante, que dice: hoy ponte Time Stand Still at the Iron Hill de los Blind Guardian. Gracias, tío. Fall myself in these lands, horror and madness. Stand Still de Iron Hill. Ellos son Blind Guardian y esta es la petición que nos hace Pau a través de nuestra web clubdecoleguitas.com. Y nos vamos al Facebook, donde desde Asturias, Gijón, Andy nos escribe y dice: vale, no le echo tanto morro. Es que me estaba pidiendo la petición por el Telegram, la tía jodía. Que no me importa, pero es que luego me olvido, Andy. Si más que nada utilizan los métodos normales, por favor. Pues eso, que no le echamos reírse, te lo pido por aquí. Open your eyes de One Apes. Ale, ya está, feliz miércoles. Open your eyes. Ellos son Bueno Apes. Y esta es la petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y nos volvemos hacia el teléfono 971-19-18-23. Nos llama Rafa de Taripark y nos pide un tema de Escape para dedicárselo a sus compañeros de curro. Concretamente este ciudadano paraguayo. Adoro mi trabajo porque a mí se soy muy bajo ciudadano que respeta la ley y uso un buen banano para dilatarme el ano cuando hablamos del rey. Trabajo como un bestia para ganar una miseria, nena, y de derecha yo soy. Y pongo el crucifijo a mi señora y a mis hijos y a la huelga no voy, mamarracho. ¡Ay, pa, pa, pa, pa, pa, pa, rayo! al colegio privado. Pero le doy las gracias a esta linda democracia por ser esclavo educado. Repelente y pena me dan los antisistema, nena, y no soporto a los gays. Y rompen el decoro los sudacas y los moros de mi glorioso país, mamarracho. ¡Ay, papá, papá, papá, gallo! Que nos aclaramos, que yo entre que no sé leer y se llegan las confusiones, que me llama Rafa de Taripar, que nos pedía este tema de Escape desde el disco 99%, Ciudadano Papagayo, que yo no sé leer, que disculpen las molestias y las confusiones. 3 de la tarde, 47 minutos ya. Y recordamos a los ibicencos Dark Elf, Más allá del cielo. Pretende. Dark Elfi, su tema Más allá del cielo, un tema desde Cara Oculta, el que fue su tercer disco de estudio, y un tema que también estará regrabado y bueno, y una nueva versión dentro de lo que será Código Infinito, el nuevo disco de los Azrael. Seguimos, que nos queda ya poquito tiempo. Nos vamos con un proyecto que hizo el señor Marcus Grosskopf, bajista de Helloween. Un proyecto que se juntó con un porrón de bajistas, lo llamó Hell Bass Invaders. Es donde no hay guitarras, así de simple. We Live. Invaders. Como digo, el proyecto de Marcus Grosskopf, el bajista de Helloween, con ese disco llamado Hell Bass Baiters y con temas como este We Live. Y nada, vamos a empezar a ir recogiendo ya que nos vamos y nos vamos de festival, ¿por qué no? ¡Festival! En un autobús festival, cantan himnos y se perjudica la salud festival. El jefe no les deja consumir sustancias, no les deja ni mear. Este jefe es un poco facha y pone cadena vial. A la media hora la tensión es infernal festival.